En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Somos el resultado de lo que hacemos menos lo que no nos atrevemos a hacer. Y no porque esto sea malo, sino porque antes de atrevernos nos invade el sentimiento de culpa y los miedos. Es una falsa responsabilidad y que nos nubla el porvenir porque creemos que no hacer eso es lo adecuado. Es una situación en la que hacemos o no hacemos algo por los demás. Y lo menos importante de todo es uno mismo. Perdemos en demasiado tiempo porque el miedo y la culpa nos atrapan, paralizan y fastidian. Y mientras tanto perdemos oportunidades para crecer, porque algo nos ha hecho creer que lo correcto es no hacer eso. Y eso es la vida. La vida es lo que nos queda después de lo que no hacemos. Como siempre, una etiqueta en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos, una etiqueta para participar, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y estaremos aquí en la sintonía de Onda Cero Radio con vosotros hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, desde la 1 de la madrugada hasta las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica, Miguel Jurado. En redacción y producción, Javier Sevillano. Y en la redacción y en la codirección está Silvia Casasola. Hoy vamos a tener con nosotros a una de las periodistas más importantes de nuestro país. Conocidísima, encantadora, ella es Natibel Preciado. Su nuevo libro habla sobre el mayor genio y científico que ha dado la historia, Albert Einstein, pero era una persona con algunas sombras. Sobre esas luces y sombras del Nobel, hablamos esta noche con Natibel Preciado. Antes os hablaremos de una nueva era que acaba de comenzar, una nueva guerra fría. Enfrenta a China y a Estados Unidos, o a empresas chinas y empresas de Estados Unidos. No se sabe dónde empiezan unas y dónde acaban otras, pero esa es la guerra del futuro, una guerra que ya ha llegado, que está en el plano tecnológico. Es una guerra aparentemente no visible, pero es una guerra que desde el pasado domingo está en vigor y que va a marcar el siglo XXI, y que vamos a hablar esta noche en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Efectivamente, ha estallado la guerra. Algunos piensan que es meramente comercial, pero la realidad es mucho más profunda. Estados Unidos y China luchan en el tablero del ajedrez por conseguir la supremacía mundial. Son negocios, sí, pero también es geopolítica, el dominio del mundo. Un combate, por cierto, que tendrá sus consecuencias graves para países como España. En un ratito. También va a estar con nosotros Amado Martínez. Nos va a hablar de las experiencias místicas y de un estudio que dictamina que son positivas para la salud. Será en Eureka, que son positivas. Y tenemos también juicio a la historia, el lenguaje de signos, la V de Victoria con las manos, con los dedos. Ana María Vázquez hoy nos contará cosas que desconocemos, muchísimas cosas que desconocemos sobre la historia de este signo. Hablamos sobre el 11S, que es el tema de portada en la revista Historia, Historia de España y el Mundo, que nos habla sobre el 11S, que se califica en la portada de esta revista como el día que cambió la historia. Y señores, del fin del mundo con Javier Sevillano. Uno de los protagonistas de esta noche es el actor Antonio Banderas. Ha sido el ganador del premio al mejor actor en el Festival de Cannes. el Festival de los Festivales, es la cita más importante del mundo del cine en 365 días en todo el año. Un hombre que con esta película ha llegado a profundizar en todos los triunfos y en sus propios demonios del pasado. Ha sido una interpretación verdaderamente espectacular la que hace en Dolor y Gloria, que ahora le ha servido para convertirse en el ganador del premio al mejor actor en el Festival de Cannes. La interpretación más grande de su vida, la interpretación de Antonio Banderas, hoy protagonista. Después de haber sufrido un evento cardíaco hace 2 años y medio, probablemente mi adicción ha sido reencontrarme a mí mismo, ¿no? Y de hecho, esta película casi como que me ha ayudado mucho a ello, ¿no? Hubo un momento en el que Pedro, incluso en alguno de los ensayos, me lo dijo. Me dice, hay algo en ti nuevo desde que tuviste ese ataque al corazón y no quiero que lo reprimas. Quiero que lo enseñes en el personaje, ahí en algo que no se sabe definir muy bien, ¿no? Un gran triunfo que esta noche recordamos y comentamos junto a nuestro colaborador en el mundo del cine, el gran colaborador de La Rosa de los Vientos, José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches. El gran triunfador de la noche en el mundo del cine, el español más internacional, el actor, el grande Antonio Banderas. Me parece un premio merecidísimo, por dos cosas, porque la película Dolor y Gloria de Almodóvar está realmente sensacional, sobresaliente, de matrícula, y porque además la carrera de Antonio Banderas también merece este reconocimiento. Le acabamos de oír hace un ratito, emocionado recibir el premio, agradecérselo naturalmente a Pedro Almodóvar, pero a quien hay que agradecerle verdaderamente esa interpretación, es a su propio trabajo. Antonio Banderas, a sus 58 años que tiene ahora mismo, es ya un actor consagrado, el mejor seguramente de nuestros actores y el más reconocido internacionalmente, como tú decías. Este premio viene a unirlo pues a los españoles premiados en Cannes, a José Luis Gómez, Fernando Rey, Paco Rabal, Alfredo Landa, Javier Bardem. Bueno, en esa nómina también está el reparto femenino de Volver, la otra película de Almodóvar. Yo creo que en ese grupo de grandísimos intérpretes no podía faltar Antonio Banderas y por fin se le ha reconocido. Creo que estamos todos de enhorabuena. Exactamente, y él se emocionaba muchísimo cuando recordaba el rodaje de Dolor y Gloria. Decía, sí, que jamás de todas las películas que había rodado a lo largo de todos estos años lo había pasado tan bien. ¿Es así, verdad? Efectivamente, él mismo lo dice, que ha sido un trabajo que empezó con muchísimo sufrimiento porque le costaba entrar en esa caracterización especial que creó Almodóvar para él. Ya sabemos todos cómo trabaja Almodóvar, es un director exigentísimo, ¿no? Cuando Antonio Banderas realmente entró en ese personaje y ha compuesto una de sus interpretaciones más espectaculares de toda su carrera, no tiene por menos de estar satisfecho, contento, emocionado, bueno, de todo, por ese trabajo y ahora ya por el reconocimiento que ha tenido en Cannes. Bueno, y Pedro, el pobre hombre que lleva ya 9 veces de candidato en el palmarés, a ver si lo consigue. ¿Tú piensas que va a seguir intentándolo? Pues hombre, no depende de él porque le tienen que seleccionar primero. Él decía antes que no le preocupa la Palma de Oro. Yo creo que es verdad y creo que hace bien, porque es un reconocimiento, la Palma de Oro es dificilísima. Y como además no pueden dar el premio, 2 premios a la misma película en Cannes, lo de Antonio Banderas es realmente tan espectacular que casi ha jugado en contra de la propia película de Almodóvar. Pero seguro que Pedro Almodóvar, lo quiera él o no, va a ser otra vez llamado a formar parte de este reparto estupendo del Festival de Cannes y a ver si la próxima o la siguiente se trae ya la Palma de Oro para su casa. José Manuel, luego seguimos hablando de cine, ¿te parece? Perfectamente, hasta luego. El cine, Antonio Banderas, Nativo el Preciado, que dentro de unos minutos estará con nosotros en la próxima, que ha comenzado ya, Guerra Fría, la lucha, la guerra entre Estados Unidos y China. China protagonista también esta noche en el Círculo Secreto con Giuseppe Guijarro. Muchas cosas hay que tenemos por delante, pero por supuesto pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos ofrece, que nos comenta Silvia Casasola. Hola, buenas noches a todos. Pues hola, buenas noches. Pistas que vamos a dar ahora detalladamente, pero primero quiero dar las gracias a toda la gente que se ha desplazado arriba de Salices a Guadalajara. Ha sido muy numerosa, han venido de diferentes puntos de España y lo hemos disfrutado muchísimo. Porque primero hemos recordado a Juan Antonio Cebrián,

pero el Huawei, eso yo no creo que sea una cosa de que juegue a favor de Huawei. Es decir, yo ya sabéis lo que pienso. Yo creo que ni los de un bando ni los del otro. Ni chino ni Estados Unidos. Pero tampoco español. La única diferencia es que en Estados Unidos las empresas actúan teóricamente, son empresas libres, y lo único que pasa es que, como son grandes empresas, el Estado, como se ha visto, como se ha demostrado, puede obtener a través de ella esa puerta trasera, y en el otro lado, los que tienen la puerta trasera puesta es el Estado chino. Fernando Rueda, habrá mucha materia reservada por delante con esta nueva Guerra Fría. Vamos a hablar mucho. Ya habíamos hablado esta temporada en alguna ocasión del espionaje contra Huawei. Esto ha explotado a partir del domingo pasado, del anuncio de Google. El mundo ha explotado. La nueva Guerra Fría, la nueva era, lo que sea, acaba de comenzar. Y anda, que no se van a escribir capítulos. Sí. Sí, porque estos tres meses es el tiempo para llegar a un acuerdo, que yo creo que llegarán a un acuerdo, porque a ninguno de los dos países, como hemos visto con estos ejemplos, les interesa ir más allá. Y lo contaremos aquí en Materia Reservada. Fernando, muchas gracias. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground. Y vamos a seguir hablando de China, un planeta dentro de un planeta de más de 1.500 millones de personas, en donde también pasan y ocurren fenómenos extraños. China, conexión paranormal. Esta noche en el Círculo Secreto, en La Rosa de los Vientos, con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Ni hao. El más chino que hay en Cataluña, Guijarro. Sí, el más chino, vamos, pero muy chino soy. Hoy vamos a hablar de los Laili Puming Fei Hyun Yut. ¿Cómo? ¿Mandé? Os lo vuelvo a repetir, ¿sí? Es que lo he aprendido. Como lo repite mil veces, nos vamos a seguir sin enterar nosotros antes. Laili Puming Fei Hyun Yut, que viene a ser objeto volante no identificado en chino. ¡Jolín, qué largo! Oye, objeto volante no identificado tampoco es que sea muy muy muy pequeño, ¿no? O sea, no, entonces, es el acrónimo. ¿En sigla sería? ¡Ostras, me has matado! LLFHW. Muy bien, claro. Claro. Claro, todo el mundo lo va a comprobar ahora mismo y va a acudir a Google a ver cuál es la verdad, ¿no? Oye, que a mí me lo ha dicho el chino que me ha traído aquí la comida, ¿eh? Y este de chino sabe un montón. Por cierto, la ufología china, aunque parece que no y no la tomamos en consideración, es seguramente que no se toma en consideración por los grandes medios, ¿eh? Pero ha existido desde siempre mucha investigación ovni en China. Es verdad, y es verdad que, digamos, en los tiempos más ásperos, ¿no?, de la relación con Occidente, era un tema incluso castigado, ¿eh? Existían rara vez publicaciones que estaban en una especie de, digamos, publicación gris, pero el gobierno ha cambiado muchísimo. Se vive un momento de aperturismo extraordinario. De hecho, esto nace en 2005, cuando tiene lugar en el país asiático un congreso de ufología en Dalian, muy cerca de Pekín. Y allí, en ese acto, por primera vez, supuestos abducidos, militares, informes de avistamientos públicos se hacen, se dan a conocer públicamente y tienen cobertura por parte de la agencia de noticias china. Y a partir de ese momento es una aceleración constante, en el sentido de que hoy día el gobierno chino está financiando investigaciones podríamos llamarle ufológicas, porque, por ejemplo, tienen dotación presupuestaria para estudiar las pirámides chinas, que antiguamente tenían llenas de escombros y no dejaban ni siquiera sobrevolar para que no se hablara de ellas, pues ahora se financian investigaciones desde el ámbito más, vamos a llamarle, extraterrestre. Y es muy curioso porque han puesto en marcha todo un programa, desde el programa espacial, que en teoría tiene que llevar al hombre chino a la Luna en 2024, o el famoso proyecto FAST, del que conocimos aquella gigantesca antena, del que tuvieron que, digamos, trasladar a más de 10.000 personas del lugar para su construcción. Y este es un suma y sigue. De hecho, se calcula que hay alrededor de unos 50.000 seguidores en las asociaciones OVNI que ya existen en China, e incluso hay investigadores profesionales que están, digamos, pagados por la Universidad de Beijing y que son quienes, además, de forma oficial, llevan a cabo las encuestas cuando los casos, como los que hoy vamos a comentar, tienen lugar a un nivel importante. Es que en China son grandes todas las cosas, incluso las asociaciones OVNIs. 50.000 personas se encuentran en esta que nos acabas de comentar, ¿eh? 50.000, sí, claro, nada también, más. Nada también menos. Es verdad que hay mucho chino en China. Estamos claro, hablando por eso, de China grande todo. Claro, claro, claro. Menos los chinos. Bueno, son pequeñitos. Pero tienen también en Estados Unidos, cuando hablan que un 2%, bueno, claro, estamos hablando de 40 millones de personas, un 2%, porque no, perdón, de 400.000 personas, porque son 80 millones, creo, si la memoria no me falla, de habitantes los que tiene Estados Unidos. Bueno, pues en proporción, China le pega 20 vueltas, y en consecuencia es verdad que aquí las cifras nos asombran, pero siguiendo el chiste, hay mucho chino en China y es fácilmente asumible que en porcentaje sea una cota muy muy pequeña, ¿no?, en comparación a la población. Pero a lo mejor lo que no es tan similar en otros países, por ejemplo, aquí en España se ha producido mucho y en otros países, es que, según estás haciendo referencia, las universidades están apoyando este tipo de investigaciones. Sí. Y sí, sabemos que en Europa, incluso también, no sé hasta qué punto Estados Unidos pasa eso, cuando personas que tienen un crédito muy importante y bueno, pues tienen un nombre, en cuanto se ponen a tocar este tipo de temas, se desacreditan. En China ahora mismo esto no está sucediendo. Es un poco como que se le está dando más importancia, o porque están intentando desclasificar muchos casos que está siguiendo mucha gente. ¿Por qué crees que es? No, hay un poco. Es que es muy interesante lo que acabas de preguntar y de reflexionar en voz alta, Silvia, porque tiene que ver con la sociología del país. Y el chino, por su tradición y por su mitología, pues entiende que no estamos solos en el universo y que esos ovnis, y ellos ya no se plantean si son otra cosa que naves extraterrestres, porque de acuerdo con su mitología, con sus tradiciones, pues han habido, ¿no?, lo que podríamos llamar ovnis en la más remota antigüedad, y los relacionan inmediatamente con esos artefactos, con lo cual es la cosa más natural del mundo. A nadie se le ridiculiza por creer en algo que sus antecesores, que sus ancestros, pues han creído y han vivido como algo real, no mitológico. Y ese salto entre lo mitológico y lo real es lo que hace que el chino sea, para entendernos, y no quiero que se me malinterprete, más crédulo. Que después no lo es. Lo que es más abierto de miras, en el sentido de que no descarta esa posibilidad, cuando aquí hemos ido dando bandazos. Os recuerdo, y mañana seguramente lo comentaremos más a fondo en la tertulia, venimos de una importante, yo diría que trascendental noticia, que es que el secretario de Defensa de Estados Unidos ha comunicado que Estados Unidos sigue investigando ovnis, cuando decía que había parado todo desde 2012, y aquí no hemos visto titular alguno en la prensa, y sin embargo es una noticia de alcance. Eso en China está dando el bombazo. Después entre las noticias en Onda Cero comentamos más cosas aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Estamos hablando de China, conexión paranormal. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De inmediato continuamos en el Círculo Secreto, en esta nueva hora, en este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un nuevo tramo en que vamos a tener más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, más Círculo Secreto, y va a estar con nosotros dentro de unos minutos hablando sobre el Nobel y la corista. Es el libro que nos habla sobre la visita y el tiempo que estuvo en España Albert Einstein. Va a estar con nosotros Nativel Preciado, una de las periodistas más conocidas y más importantes de nuestro país. Pero todo esto será aquí, en Onda Cero, después de que escuchemos un poquito más el Círculo Secreto con Josep Guijarro. When hope and love has been... Y hoy estábamos hablando, antes de las noticias en Onda Cero, os estábamos hablando de las organizaciones chinas para la investigación del fenómeno OVNI, y Josep Guijarro nos estaba comentando cómo algo está cambiando en la cúpula militar de China, y ese algo está cambiando. Josep, muy buenas de nuevo, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos escuchando con atención. Ese algo que está cambiando puede tener mucho que ver con esos avistamientos en OVNIs que han provocado incluso recientemente en China que se cierren varios aeropuertos. Sí, y yo hablaría de una verdadera oleada de cierres de aeropuertos. Y no es por huelga, no es por una cuestión de los controladores o de los pilotos o de quienes cargan las maletas. No, no. Se trata de que los OVNIs han colapsado desde septiembre del año pasado hasta enero de 2019, hasta 5 ocasiones, aeropuertos chinos, aeropuertos internacionales. Por lo tanto, estamos hablando de que se han llegado a desviar, en algún caso, hasta 18 aviones a consecuencia de la presencia de OVNIs. Y esto ocurrió, por ejemplo, uno de los más sonados, el 1 de septiembre pasado, aunque las autoridades chinas no lo reconocieron hasta un mes más tarde. Es verdad que ha hablado de un aperturismo, pero todo pasa por el férreo control, en este caso del Partido Comunista. Y lo que no pudo evitar, en este caso la cúpula, es la difusión de vídeos, de fotografías, gracias a las redes sociales, que provocaron que finalmente pues el gobierno admitiera la presencia de un objeto no identificado de forma esférica que estuvo sobrevolando durante más de 20 minutos el aeropuerto de Baotou en la región china de Mongolia Interior. La amenaza de que después de este paseo por el aire llegara a tomar tierra fue, digamos, tan real que, según los responsables del aeropuerto, se optó por cerrar las pistas y se alertó desde la torre de control a todos los aviones que dieran media vuelta si es que no querían colisionar con ese objeto no identificado. Así que imagínate. Y vamos, que un OVNI puede aterrizar en una pista fue también el argumento que sirvió el 7 de julio a los responsables del Xiaoxian Airport de Hangzhou para también paralizar el tráfico aéreo. En este caso, la alarma surgió de una tripulación que estaba en vuelo y que aseguraba haber visto a través de la ventanilla un objeto en el cielo que, al parecer, y tras descartarse que se trataba de otro tráfico, de otro avión en dirección contraria, y que estaba siendo, esto es importante señalarlo, captado por el radar, pues decidieron primero desviar ese vuelo a las 8:40 minutos de la tarde, que estaba, insisto, preparándose ya para hacer la maniobra de aproximación, y después de desviar ese tráfico, En total, hasta 18 aviones tuvieron que ser desviados de su ruta y el aeropuerto cerrado a consecuencia de la presencia de estos no identificados. Sí. Si quieres, hago un suma y sigue, porque el 30 de junio y el 10 de julio el aeropuerto de Hong Kong tuvo que ser cerrado y el día 6 de enero también volvió a ser cerrado ese mismo aeropuerto, que no sé qué fijación debían de tener en Hong Kong, porque habían visto desde el noroeste, desde la región de Xinjiang hasta Canggu y Xiamen, que es una región situada más al sur, la presencia de objetos brillantes y redondos que se movían lentamente, como si fuera una escuadrilla, dejando a su paso una especie de estela blanca. ¿Se sabe, Josep, si en alguno de estos casos, alguno de estos incidentes de OVNIs, han sido perseguidos por aviación militar china? Eso no ha trascendido. Hay cierto aperturismo, insisto, pero no pero es... No el... tanto, ¿no? Exactamente. A pesar de que... No nos pegamos arriba. Digamos que... No, como las redes lo publican todo, digo, a ver si, claro, si hay sí, algo. Pero es muy complicado porque el control de la información, como bien decía antes Fernando en su sección, es férrea por parte del gobierno. Pero fíjate cómo van los gestos aperturistas. Todos conocemos, ¿no?, que existen disputas en la frontera de China con Mongolia y la Unión Soviética. Han habido por ahí escarceos incluso de tipo militar, lo cual podría hacer pensar a muchos que digamos esos ovnis, esa fijación de los ovnis por esa región, pues a lo mejor no serían extraterrestres, no serían seres dimensionales, no serían la explicación que queréis darle al fenómeno, sino que podría tratarse de armas, de aviones, etcétera, de los rusos o de los pakistaníes, que también están ahí en liza. Y sin embargo, hace muy poco han desclasificado información los chinos respecto a esos ovnis que se avistaron entre el 24 y el 30 de abril de 1970, del año 70, y lo desclasifican ahora. Bueno, al parecer, un bombardeo ruso que estaba en misión secreta, pues perdió el control sobre la Siberia Oriental en una localización que se conoce como Irkutsk. Y tuvo que desviarse directamente hacia la frontera china para desaparecer en breves segundos de las pantallas de radar. Pues bien, minutos antes, la tripulación de ese vuelo informó de que hasta 25 aeronaves, utilizan ese término de origen desconocido, evolucionaban encima suyo. Y que de paso, y esto es todavía más sorprendente y nos recuerda algunos casos, tú te acordarás, Bruno, que bloquean los mandos del avión, por lo tanto que ejercen una especie de control a distancia contra las armas y los aviones, digamos, terrestres, ¿no? ¿Por qué trascendió todo esto? Porque hay un radioaficionado local que al parecer registró la conversación del piloto con las torres de control, con un montón de pitidos entre medio, pero fue emitida por Radio Hong Kong. Y de resultas de esta historia, pues el gobierno clasificó, llevó a cabo todas las pesquisas que fueron necesarias. Chinos y soviéticos mantuvieron un intercambio incluso de artillería, pensando que se trataban de aeronaves de origen ruso sobre suelo mongol, y al final pues no se ha podido llegar a ninguna conclusión. Estaríamos hablando de nuevo de objetos no identificados. Para mí es un dato llamativo, sorprendente, que lo que refleja es que realmente hay un aperturismo por parte del gobierno, interesado hasta cierto punto, porque, y esto ya es una opinión muy personal y muy conspirativa, creo que estamos asistiendo a una guerra fría no solamente en el ámbito comercial, sino de a ver quién es el primero que juega a anunciar un descubrimiento de vida extraterrestre, o la presencia, o anuncia la, oficialmente la presencia de no identificados en nuestros cielos. De hecho, antes de las noticias estaba comentando la información que publicaba The New York Post en una entrevista exclusiva al portavoz del Departamento de Defensa, Christopher Sherwood, y que los chinos han celebrado, vamos, como si fuera el descubrimiento de América, el que se esté hablando oficialmente de ovnis. De hecho, durante las presidenciales anteriores en las que Trump ganó, los chinos estaban entusiasmados con su contraria, con Hillary Clinton. La razón fundamental era porque en más de una ocasión, en más de una entrevista televisiva, ahora la televisión llega también vía parabólica hasta China, había asegurado en varias entrevistas que iba a desclasificar la información sobre ovnis. Y parece que cada vez que hay algún comentario sobre ovnis en la televisión nacional, oye, lo petan en audiencia y todos extraordinarios aplaudiendo a ver cuándo llega el anunciado o esperado anuncio de que se ha encontrado vida extraterrestre o que tienen un platillo volante, porque se llegó a decir que uno de ellos había podido caer muy cerca de la frontera con Pakistán. O sea, que también en China hay un Roswell propio, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un Roswell un tanto, que diríamos en catalán, de pan su catamboli, es decir, de chichinabo, traducido al castellano, en el sentido de que es más probable que se trate de un satélite de comunicaciones que cayó, porque he visto las fotografías y realmente estamos ante esas bolas con tubos muy mecánicos que hemos visto en algunas de las caídas de chatarra espacial. También en España, en Calasparras, me acuerdo que no hace tanto, creo que fue el año pasado, cayeron un par de bolas importantes y eran consecuencia precisamente de esa chatarra espacial. Creo que se trató de eso, ¿no? Pero se montó un cisco importante, militares, gente vestida con trajes antibacteriológicos, acordonaron la zona. Bueno, aquello fue un show también para los chinos. El círculo secreto, ovnis en China, en La Rosa de los Vientos, el círculo secreto China Connection, China Paranormal, con Josep Guijarro. Josep, muchas gracias. Mañana más ovnis, ¿eh? Un placer, mañana más ovnis. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Bueno, recordamos que es uno de los pintores del Renacimiento italiano que tenemos en nuestro concurso, que son pintores muy prestigiosos y que en esta ocasión nuestro protagonista se convirtió en artista pese a la posición de su padre, al que tuvo que convencer. Y aquí va nuestra segunda pista. ¿Quién puede ser, si triunfó en todas las artes que emprendió y tenía fama de perfeccionista? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos en Twitter nos tenéis que decir, de estos tres candidatos, ¿quién puede ser? ¿Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti o Tiziano? ¿Escribir? Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Las 3 y 20 minutos y continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica

Sobre ese tema, sobre ese comunicado y sobre esa investigación hablamos esta noche en Eureka. Lo hacemos, por supuesto, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Comunicado reciente, muy reciente, de finales del mes de abril, hace apenas unas semanas. Bueno, de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, una de las más prestigiosas de todo el mundo, que dice que las experiencias místicas tienen efectos positivos duraderos para la salud mental. Pedazo de titular. Las experiencias. ¿Y en qué se basa? Porque habrá una investigación detrás, no será decir por decir. No lo dicen por decir, obviamente. Un grupo de investigadores ha hecho un estudio cuyos resultados además han sido publicados en la revista Plos One, y lo han hecho con miles de personas, y de lo que habla es que de las experiencias de encuentros con Dios, seres divinos, la realidad última, ángeles y cosas así, ya sean vividas de forma espontánea a raíz de una experiencia cercana a la muerte, meditando, o ya sea mediante el consumo de sustancias psicodélicas, tienen un impacto positivo muy parecido entre sí en lo que a salud mental se refiere. Y los investigadores dijeron que la mayoría de los encuestados atribuyeron estos cambios positivos duraderos a su salud psicológica a estas experiencias. Por ejemplo, se sentían más satisfechos con su vida, tenían un sentido de propósito, le habían encontrado sentido a la vida, al destino, y estos efectos positivos seguían además presentes, esto es muy interesante, décadas después, es decir, eran realmente duraderos. Así que, bueno, esto es lo que han descubierto estos investigadores, es que estas experiencias podrían tener, según ellos, propiedades curativas. Roland Griffiths, además, que es profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, dice que a pesar de que la medicina occidental moderna no suele considerar estas experiencias espirituales o religiosas como una herramienta contra la enfermedad, nuestros hallazgos, decían, sugieren que a menudo conducen a una mejora de la salud mental. Palabras importantes. Decimos que casi 5.000 participantes, fueron casi 5.000 las personas que participaron en este estudio, y entre ellos había, bueno, pues de todo, ¿no? Los que habían tomado hongos mágicos, LSD, ayahuasca, DMT, y los que no habían tomado ninguna droga. Es que el primer problema puede ser discernir y certificar qué significa tener una experiencia mística. Si es la parte subjetiva, es muy amplio el espectro. Si es la parte objetiva, hay que definirlo muy bien. Y lo han definido muy bien, lo han tenido claro, cómo se puede determinar qué es una experiencia mística. Insisto, en el sentido objetivo, entre comillas, porque el subjetivo puede ser místico o algo místico, puede ser, me he tomado esto y es muy rico, muy bueno. Es una experiencia casi sagrada y casi mística para la persona que la ha vivido, pero objetivamente no lo es. Quizás para las personas que nunca hayan tenido una experiencia de este tipo sea difícil de entender lo que es. Y quizá para las que sí que lo hayan tenido, ya sea pues mediante una experiencia cercana a la muerte, estimulación intracraneal, meditando o mediante el uso de drogas, pues sea mucho más fácil entender lo que es una experiencia de este tipo, una experiencia mística en la que, bueno, pues uno parece que está en un estado de conciencia alterada, por así decirlo, en el que tiene una serie de alucinaciones, entre comillas, ¿no? Y encuentros con unos seres normalmente definidos como Dios, ángeles, ¿no? O mensajeros de Dios, guías o cosas así, ¿no? Es de eso es de lo que va este estudio, y de ese tipo de experiencias es de lo que habla. Fíjate, entre los participantes habían 3.476 que sí habían consumido productos psicodélicos, sustancias psicodélicas, a la edad de 25 años habían tenido esta experiencia, y unos 809 que no habían tomado nada, pero sí habían tenido una experiencia mística de forma espontánea a la edad de 35 años de media. Pero ellos tenían 38 años de media en el momento de hacer o de participar en este estudio. Y los hallazgos clave fueron los siguientes. Dijeron que el 75% la calificaron o calificaron este encuentro con Dios, entre comillas, ¿vale? Estoy parafraseando lo que dicen estos investigadores y estos psiquiatras. Lo definieron como una de las experiencias más significativas de su vida. Y además experimentaron cambios positivos a nivel de satisfacción, propósito y sentido de la vida. Además, más de 2/3 de los que dijeron ser ateos antes de la experiencia ya no se identificaron como tales después. La mayoría tenía recuerdos vívidos del encuentro que frecuentemente, además, involucraba la comunicación con alguna entidad y tenía esta entidad los atributos de conciencia en un 70%, benevolencia en un 75%, inteligencia en un 80%, sacralidad en un 75% y existencia eterna en un 70%. Además, ambos grupos manifestaron, asimismo, una disminución del temor a la muerte, pero en el grupo de los que habían tomado psicodélicos esta disminución a la muerte era mucho mayor, en un 70%, mientras que en el otro era de un 57%. Y además cerca de un 15% afirmó que esta experiencia había sido el mayor desafío psicológico de sus vidas. Y los que usaron psicodélicos fueron más proclives además a usar la palabra Dios o emisario de Dios para referirse a esta entidad del encuentro, ¿no? Mientras que los que no habían consumido nada la calificaba como un encuentro con una realidad superior o realidad última. Ahora bien, este psiquiatra, Griffiths, lo que quiere ahora es explorar pues los factores que predisponen a una persona a tener un encuentro de este tipo percibido como algo tan memorable, ¿no? Que te deja tanta huella, tanta marca y que incluso puede llegar a ser curativo, que te altera tan profundamente la vida. Y también, pues, le gustaría ver qué es lo que pasa en el cerebro durante la experiencia, ¿no? Y bueno, importante, dos cosas importantes. La primera, estos datos se basan en un cuestionario, las respuestas pueden ser sesgadas. Y segunda cosa importante, Bruno. No estamos defendiendo ni el estudio defiende el uso de alucinógenos y mucho menos sin control. Entran ya riesgos legales, riesgos para la salud, riesgos de desarrollar conductas asociadas con la discapacidad, etcétera, etcétera. Pero si quieres que te diga una cosa, yo cuando hice el trabajo de fin de grado de antropología en la universidad, que bueno, luego se manifestó en ese libro, La prueba, yo ya sabía que las experiencias místicas, en concreto las experiencias cercanas a la muerte, podían producir profundos efectos positivos a nivel psicoterapéutico en las personas, porque en ese libro, en mi libro, hablé, entre otros, de un estudio que realizaron los psiquiatras estadounidenses David Raft y Jeffrey Anderson, y lo que decían estos investigadores es que, bueno, ellos se fijaron en los casos de personas que tras sufrir una experiencia cercana a la muerte habían descubierto aspectos de sí mismos que deseaban integrar, pero también se habían enfrentado a otros que deseaban erradicar. Y ellos decían que estas personas se volvían muy curiosas respecto a sí mismos y creaban estados mentales especiales a los que accedían a experiencias de cambio y autoconocimiento. Pero ¿por qué les interesaba tanto estas experiencias cercanas a la muerte a estos psiquiatras? Pues precisamente porque, según ellos, eran muy similares a los efectos producidos mediante psicoanálisis. Pero lo más importante y lo que más les sorprendía es que a estos, lo que a muchos psiquiatras les costaba conseguir con sus pacientes en un año, por ejemplo, de psicoterapia, la ECM lo lograba en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en lo que tardaban en morirse. Sí. O sea, lo dijeron ellos, así, lo que les dura la muerte, palabras textuales. Y son experiencias que incluso pueden tenerse sin ningún tipo de colaboración exterior, se pueden tener de forma pues ocasional, y esas experiencias pueden generar unas consecuencias. Es importante que en este caso, y hay un estudio más y viene repetida la información en los últimos tiempos en muchas universidades, en este caso la Johns Hopkins, insiste en ello. Ya el misticismo está siendo objeto de estudio de las universidades y de los científicos. Eso ya de por sí es un avance. Hombre, y cualquier neurocientífico te dirá que el cerebro humano, nuestro cerebro de Homo sapiens, está capacitado para tener este tipo de experiencias. O sea, todos tenemos esa capacidad, o sea que, bueno, ahí está, se puede experimentar, se puede estudiar, y yo creo que todo este tipo de estudios, pues bienvenidos sean, ¿no? Que me parece interesante y que para mí abren, pues, vías de investigación que pueden llevarnos a conocer más y más sobre cómo somos las personas, sobre por qué necesitamos a lo mejor tener ese tipo de experiencias, que es una palabra interesante, por qué lo necesitamos, y sobre todo, pues, con estas técnicas que hoy en día tenemos de imagen, de escaneo cerebral y que podemos ver realmente qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro mientras las estamos teniendo, yo creo que cada vez más va a dejar de ser un misterio lo que durante tantos años lo ha sido. Y una de las cosas que se pueden hacer, este tipo de experiencias, las experiencias místicas son muy ocasionales, son casi una excepción en lo que se puede vivir, pero todo el mundo puede tener una experiencia a la cual hay que sobredimensionar, convertir en mística. Y el camino es quizá convertir algo en extraordinario, algo normal en algo extraordinario, algo que hemos vivido en algo que sea superlativo y considerarlo casi místico y aprovecharnos de las consecuencias que tiene una experiencia de estas características. En el fondo nos está diciendo que todo el mundo puede ser beneficiado de una experiencia personal y que esa experiencia personal, aunque sea normal, hay que convertirla en superlativa. Hay que ser un poco, entre comillas, exagerado en lo que vivamos. Esa es una deducción personal que hago ante esta noticia, ¿eh? Pues la verdad es que vienes a decir un poco lo que decía el psicólogo William James. Yo creo que es uno de los libros de cabecera en psicología. Algunos dirán que es un poco antiguillo, pero en ese libro, La variedad de las experiencias religiosas, él lo que venía un poquito a demostrar y de lo que hablaba era de por qué las personas necesitamos a veces vivir esas experiencias, por qué las tenemos, pues porque a veces las necesitamos, ¿no? Pues para cerrar un duelo, para salir de una etapa dura o superar una etapa de estrés. Es muy interesante, yo recomiendo ese libro a todo el mundo. Las experiencias místicas pueden ser positivas para las personas, positivas para la salud, lo dice una universidad, lo dice un equipo de científicos en un comunicado del que hemos hablado aquí esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo. Tiempo para los recordatorios y para acordarnos de uno de los grandes divulgadores científicos de nuestro país que ha fallecido esta semana, Eduard Punset. Uno de los científicos grandes, uno de los grandes divulgadores de nuestro país, un personaje absolutamente inolvidable y que puso la ciencia al alcance de todos. Escuchamos las noticias en Onda Cero, pero después tenemos muchas más cosas por delante. Os va a hablar de el saludo en V, el lenguaje de signos y muchas cosas interesantísimas sobre esa otra forma de hablar con las manos en Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Hoyz. Vamos a también conocer toda la información del mundo del cine, la actualidad es muy grande, el premio al mejor actor en el Festival de Cannes que ha ganado Antonio Banderas esta noche. Vamos a tener en el callejón con José Manuel Escribano toda la noticia y toda la actualidad sobre el Festival de Cannes, sobre el palmarés, sobre la película de estreno, La Viuda y muchas otras cosas, y el Super 10, por supuesto, en el callejón con José Manuel Escribano. También vamos a tener en la siguiente hora de programa el 11, ese es el tema de portada en la revista Historia de España y el Mundo, el día que cambió la historia. Han pasado casi 20 años de ese día que cambió la historia, el 11S, y vamos a tener Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Pero todo eso vendrá después de las noticias y la actualidad en Onda Cero, que llega ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero. Tenemos muchas cosas que comentar todavía. Tenemos, como hemos comentado antes, Juicio a la Historia, ahora con Ana María Vázquez Hoyos, luego la actualidad del mundo del cine, El Callejón con José Manuel Escribano, el 11S, que es el tema de portada de la revista Historia de España y el Mundo, y Señales del Fin del Mundo. Pero antes, resolvemos el personaje oculto de esta noche. Era... Ajá. ¿Quién? Bueno, pues los tres pintores, que hay que dar aquí un poquito de emoción, triunfaron y su trabajo fue reconocido en su tiempo. A ver, recordamos que era Tiziano, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, pues por ejemplo, Tiziano o Tiziano, ¿sabes cómo le llamaban? El sol entre las estrellas, porque tenía un especial estilo. Y sobre todo él destacó como pintor. Leonardo da Vinci, como es conocido internacionalmente como el Homo Universalis, por su excelencia, y en todas las disciplinas en las que dedicó tiempo y esfuerzo, brilló con luz propia. Y hoy en día es un referente como personaje inigualable. Pero el protagonista de esta noche no es otro al que llamaban el Divino. Cuando trabajó como asalariado para el Papa Pablo V, su salario era 12 veces mayor que el que le pagaba el emperador Carlos I al gran pintor Tiziano en la misma época. Bueno, ¿y quién era el Divino? Pues el Divino era un poquito avaro y un poquito tacañón, y era Miguel Ángel Buonarroti, porque dicen que cobró muy bien, trabajó muchísimo, acumuló bastante dinero. Además, él, su hermano mayor se convirtió, pues se hizo un hombre de la iglesia, y sobre su espalda pues llevaba todo el control de la vida familiar y la economía familiar. Entonces es cierto que él llevó muy bien las finanzas, pero era una persona muy austera, muy espartana, y vivió como un pobre en todo momento. Entonces luego me imagino que cuando fallecería saber lo que haría la familia, pero se lo puso un poquito complicado. Gastárselo en su alma. Sí, ya sí, seguro que sí. No lo sé. Él desde luego trabajó muchísimo, era muy perfeccionista, como decíamos antes, en todo lo que emprendía lo hacía bien. Pero luego, claro, la economía de familia funcionó muy bien, pero porque claro que no gastaba una perrilla. Bueno, pues el Divino, como hemos dicho, es Miguel Ángel Buonarroti, así le apodaron sus contemporáneos, porque era un maestro en todo lo que emprendía. Y bueno, pues con 12 años comenzó su aprendizaje y triunfó en todas las artes, pero la escultura siempre fue su favorita. ¿Sabéis qué pintó? ¿Y por qué Miguel Ángel ha sido noticia esta semana? Pues porque Timothy Clifford, director de las Galerías Nacionales de Escocia hasta 2006 y uno de los mayores especialistas del Renacimiento italiano, ha dicho que un dibujo que se conoce como El hombre sentado, que además pertenece este dibujo a un coleccionista anónimo que lo adquirió por subasta. Bueno, pues una persona le dijo cuando lo adquirió en 1989 que le parecía que tenía trazos muy similares a los de Miguel Ángel. Y este hombre pues al final dijo, bueno, pues voy a confirmar que realmente esto es así. Y entonces ha entrado en contacto con este señor que es especialista, con Timothy Clifford, y ha dicho específicamente que sí, que ese dibujo del hombre sentado es, según lo que él sabe como experto, de Miguel Ángel. Pero aún no hay más. Ha confirmado, según lo que él opina, que lo pintó con 12 años, datándolo en 1487. Y además hemos puesto, le he enviado a Javier para que se vea ese dibujo del hombre sentado, para que la gente lo identifique y a ver si también ve con esos trazos que puede ser Miguel Ángel Buonarroti. Y quién que es? Tenía 12 años. En ese momento cuando lo dibujó. Por eso sí. Que también lo vean en el cuadro. Eso es, que está saludando con la manita. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Bueno, pues nos escribió al correo arrosa.vientos@ondacero.es y ella se llama Maribel Escudero, que nos ha escrito desde Marchamalo, en Guadalajara. Así que Maribel, muchísimas felicidades y te llegará un detalle de nuestro programa. Las 3 y 11 minutos, hora de bucear en el pasado, en la historia, de someter a juicio. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia. Un juicio a la historia que hoy está de V, V de Victoria. Y ahora vais a averiguar por qué lo decimos. Ana María Vázquez Hoy, profesora e historiadora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, carpe diem. Es que tú eres V, una... V de valiente. V. Valiente y bueno, bonito y barato. Eso es con B, te iba a decir. Pero bueno, vamos a hablar de la B baja, ¿no? Que en algunos sitios le dicen la B baja. En la V de Victoria, muchas veces saludamos así, decimos ok, mil cosas, lo utilizamos como un signo que ya está internacionalizado y muy aceptado. La V de Victoria con los dedos se puede hacer, ¿no? Supongo. Sí, claro. Pero claro. Además, con las dos manos, con una, con tres, con los pies. Es difícil hacerlo con los dedos de los pies. Sí, es difícil, pero a veces no hay ni que hacerlo, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque ya es un símbolo que se da por entendido sin presentarlo. Incluso lo utilizan determinados sistemas informáticos, el WhatsApp. Sí, claro, la V de visto, V de visto, V de Victoria, toda esa... Todo eso que ha quedado un poco ese símbolo, la V ya es un símbolo, ya es algo más que una palabra del diccionario. A mí no saber. Digo yo. Yo no sé, chochel. Claro. No, pero es curioso. No, pero es verdad. Que hacemos muchísimos gestos que no nos damos cuenta. Con la V, ¿no os habéis dado cuenta? Sí, sí, sí. Con la V de Victoria. Uh-huh. Por ejemplo, el WhatsApp, que no utiliza casi nadie, ¿eh? O sea, es una cosa... ¿El qué, una V? No, el WhatsApp. Ah, el WhatsApp no lo utiliza nadie, ¿no? Claro. Cuando alguien ve el mensaje aparece la W. Bueno, pues todo eso tiene... Ah, no me he enterado. O sea, tú eres la que no lo utiliza, ¿no? Uy, qué divertido. No, lo que pasa es que hacemos cosas que no nos damos cuenta. Sí. Yo, por lo menos, hacemos... Pero hablamos con las manos un montonazo. ¿No habéis probado vosotros hablar con las manos cogidas así? Yo no puedo. Yo, como digo... Cogidas así en la espalda, ah, no, o sea, que no se vea. Si te atan o que dices, bueno, pues me voy a poner las manos en los bolsillos. Porque es que la gesticulación es importantísima. Fíjate, ahora que decías eso, cuando hace unos años se veía a la gente hablar sola por la calle, porque gesticulaban y se empezaba a saber, ahora quienes hablan solo, que son la mayor parte de gente, es que está hablando por teléfono y no se ve, pero sabemos que están hablando por teléfono porque gesticulan, porque además de lo que hablan verbalmente, hablan con las manos. Y entonces sabemos, esa persona está hablando por teléfono, está algo más que pirada, ¿no? Bueno, vosotros sabéis hablar con las manos. O no está pirada, ¿no? No, ¿sabéis hablar con las manos o no? Yo en la lengua de signos no. B, C, D, E, F, G. Yo sí, o sea, en el colegio yo me sabía todo el abecedario y teníamos unas conversaciones. El caso era hablar, como no nos dejaban. Bueno, o sea, que era un sistema para comunicaros, sí, porque sí. No podéis estar, que se ahora os escuchara. No, claro. Entonces, por ejemplo, te estás en el dentista, me acuerdo el otro día que estaba y traté de decirle algo a la doctora que me estaba atendiendo, se lo dije con el lenguaje de manos y se me quedó mirando como si estuviera yo loca. Sí, normal que lo piense si alguien le está hablando con las manos. Es decir, claro, porque es que pero... ahora directamente como tenemos el WhatsApp, el teléfono y tenemos todos los 50.000 formas de comunicarnos, pero antes es que teníamos las manos y vas que chutas. Oye, ¿esto lo inventaron también los romanos? Vamos a ver, lo inventaron, parece ser que no. ¿No? Os voy a contar, ¿esto no? Yo os voy a contar, no lo inventaron los romanos porque creo que fue medieval, pero yo estoy convencida que como lo robaron todo o lo inventaron todo, pues seguro que también lo inventaron. Pero hay una cosa que es fundamental. A ver. Primero, vamos a hablar solamente del signo V, que se empezó a utilizar, parece ser, en los circuitos de motos, que fue Barry Sheen, el famoso piloto de motos que está, bueno, pues a la altura pues de los de ahora, de Marc Márquez y Dani Pedrosa. Pero qué moderna eres. Moderna, que me lo he tenido que enchufar en la chuleta, porque yo ya, con el lío que tengo del libro que estoy haciendo, estoy más para allá que para acá. Estás rodeada de espíritus. Vengo, jolín, no me fastidies, no me hables más de eso, que ayer me contó Mado una cosa de... Que no me dejan en paz, está todo el día dando mal. ¿Qué te contó Mado? Pues de las muertos fantasmas y de los matrimonios con fantasmas, y digo, ya me has liado. O sea, que yo a lo mío y a la V. Y hay una cosa que, hablando de la V, que luego os lo cuento, ¿os habéis dado cuenta de lo que es, por ejemplo, en magia, lo que es la higa? Ahí va. Ay, ¿cómo se ha quedado? No lo sabéis. No, cuenta, ¿no? Cuenta. Mira, si metes un dedo, el dedo gordo, entre el anular, no, el índice y el corazón, te queda directamente la mano mágica. Ajá. Pero también es una V. La V no es solamente el signo de victoria. Es el signo también de la vagina de la mujer, queridas. Eso es... No solamente... Fíjate, ¿por qué estaba pensando yo en eso, eh? ¿Por qué estaba...? Que se mete el... Bueno, no, sí, sí, hablando. Efectivamente. Se ha puesto el jersey colorado para que no se le viera que le salía el rubor. Venimos todos de colorado aquí. Estamos esta noche de revolucionario. Vamos a ver. El meter... hacer la higa es directamente cuando dices, claro, cruza los dedos, que te salga bien. Claro. Es la magia del nudo y encima la magia sexual de los dos dedos abiertos en forma de V y lo que es, se llama la mano mágica, es la higa, que es lo que se llama. ¿Ves? ¿No? Yo esto nunca lo había hecho. Pues hija, empiezas a hacerlo porque además hay una cosa que es fundamental. Cuando no habéis hecho nunca el nudo mágico, bueno, tengo que daros una clase de mágica. A ver, claro, si es que estamos... Vamos a ver, cuando yo pierdo una cosa... Paso a paso no lo tienes que decir. A mí me enseñó una vez una asistenta a hacer un nudo. Un nudo con cualquier cosa. Pues ahora llevo un fular, le hago el nudo y hay a decir una oración. A ver. Que es atarle el piringolín, le hace el falo a San Cucufato. Y dice, San Cucufato, te ato. Si no me lo encuentras, pues no te lo desato y no hace piso. Y aunque no esté Cucufato, da igual. No, no, además que San Cucufato existe. Me encontré yo en la Catedral de Cuenca. ¿Ah, sí? Sí, era una cosa divertidísima. Pero claro, eso estará, es... Estará súper retorcido. No, lo que pasa es que el pobre, como a mí, cada vez que se me olvida de deshacerle el nudo, este no hace piso hace 3 años o 4. La cosa. Pero hablando de la V, Victoria. Luego la utilizó Churchill, oh, por Dios, qué nivel, Maribel. Winston. Sir Winston, para animar a los británicos cuando estaban bombardeando Londres, parece ser, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, seguimos. Pero, ¿sabéis quién la empezó a utilizar de Berigüel Manuel de serio y de verdad? ¿Quién? Bueno, no lo podéis imaginar. En la guerra de los 100 años, que duró 116 años, me explico. Entre franceses e ingleses. Los franceses y los ingleses. ¿Por qué hubo la guerra de los 100 años? Porque el rey de Inglaterra tenía posesiones en Francia. Y los de Francia dijeron, pues no nos gusta que los ingleses tengan la mitad de Francia. Entre ellos, pues la gran Leonor de Aquitania, que tenía unas posesiones tremendas. Que se había casado primero con el rey francés y luego con el inglés. Que es un personajazo que cuando... A mí me encanta. A mí también. Bueno, pues estamos totalmente de acuerdo, qué pena. Total, que hay una cosa que es fundamental. Los arqueros. Uh-huh. Los arqueros utilizan para... Además, yo es que soy zurda y nunca sé qué mano utilizo, pero en fin... Bueno, tú eres ambidiestra, ¿no? Sí. Entonces, enseñaban los franceses... Los zurdos siempre utilizamos la mano del centro. Yo tengo un lío, porque como utilizo las dos, al final pues no claro, sé para dónde voy. Claro, pues eso, al de centro. ¿Al de centro? Pues el caso es que cuando dicen, ¿dónde tiro? ¿Para la derecha? Dices, ¿para cuál? ¿La mía o para la tuya? Sí, con verdad. Lo cual te vas a la mediana. Sí, pero, sí, en fin. Sí. Para fastidiar los franceses a los prisioneros ingleses que tiraban al arco, les cortaban precisamente el dedo índice y el corazón. Mm. Y entonces, cuando estaban los arqueros ingleses asediando a los franceses, que les enseñaban los dos dedos como para diciéndoles no, para que os fastidiéis directamente, que sí los tenemos y no nos lo vais a cortar. Fíjate. Porque a lo mejor nos cortamos nosotros otra cosa. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, que es cuestión... Y eso ese es el origen de la historia. Ese es el origen de la utilización histórica de el signo de la V. ¿Hablar con las manos? Pues me parece maravilloso. No sé si vosotros habéis pescado alguna vez el lenguaje, precisamente el lenguaje de las manos, cuando están hablando en televisión o en algún telediario de estos y están gesticulando, me parece increíble. Bueno, e independientemente del lenguaje de signos, que es una maravilla y que tendríamos que aprenderlo todos, sí. Cuando alguien no sabe un idioma y va a cualquier país, al final, ¿qué utilizas? Lenguaje de manos. Directamente. De manos, de pies, gestos. Lo que utilizas la mímica. Gestos. La mímica. Claro. Que es un lenguaje universal. Claro. Bueno, yo os puedo decir una de las anécdotas de mi vida viajera en el desierto de donde venía, pues de Palmira hacia Damasco, una cosa por el estilo, y nos pararon en mitad del desierto. Los hombres se fueron con los hombres y yo me lié a hablar con las manos en el harén de las mujeres, porque le regalé a una niña una barra de labios y vino la niña después y me invitan a la tienda abierta de las mujeres que no podían entrar los hombres. Tuvimos una conversación sin entendernos ninguna, porque ellas hablaban árabe y yo no hablaba más que lo que podía, con los dedos, con las manos, con los pies. Con el lenguaje de signos os puedo decir que les expliqué que yo tenía también una hija, la primera mujer me invitó a comer yogur con ellas, que tenía una hija con unos ojos preciosos que la había vendido y casado con muchísimo dinero. Pero vosotros fijaros todo esto, hablando que el dueño del sitio donde estábamos sentados tenía muchísimas ovejas, que tenía mucho dinero, que era millonario, estábamos en mitad del desierto de Siria, que tenía una mujer americana que la tenía viviendo en un piso de Damasco, todo esto por el lenguaje de signos. Con lo cual, fijaros lo que hacemos las mujeres con tal de hablar. ¡Qué mala eres! Perdón, mentira. Porque luego dicen, hay que ver cómo habláis las mujeres, pues los hombres también cuando les interesa. Cuando hay necesidad, uno sabe cómo comunicarse. No hay que decir, este habla con los codos y por los codos. No, con las manos. Sí, sí, pero además es curiosísimo porque, por ejemplo, hay lenguajes universales, que es lo que os iba a contar. Vino una de las primeras, segunda, tercera o la cuarta esposa que venía por allí, y entonces me hicieron un signo que no os podéis imaginar ninguno, el signo universal que me hicieron para definir a la esposa que venía. ¿Qué os lo podéis imaginar? La V no. Ni la V, ni la M, ni la H, ni la... El dedo de en la sien girado para decirme que estaba como una cabra. Fijaros, en mitad del desierto, hablando con ese signo, como yo me di cuenta, claro, vino a mirarme las botas, a mirarme las joyas que llevaban, todo el cotilleo de las mujeres con la occidental, ¿no? Pero el signo que más me llamó la atención fue el dedo la sien, como diciendo está, que le falta un tornillo, porque es universal. Claro. Que es curiosísimo. Así que, claro, de eso. Da igual el idioma que hable una persona, porque el idioma de eso es un signo, es un gesto, y lo entiende todo el mundo, hable lo que hable. Bueno, y yo diciéndoles que yo no había podido parir, las manos en la barriga, que me habían cortado, que me habían hecho cesárea. Es decir, el signo de expresarte con las manos, la forma de hablar con las manos. Y bueno, y el signo universal, cuando te dicen no money, no tengo dinero, y digo, pero ¿qué hago yo hablando más el inglés con un turco que no me entiende nada? Y fíjate, hago una puntualización. En las cuevas, nuestros antepasados, ¿cómo hacían para comunicarse y para dejar algo grabado? Las manos. Las manos son importantísimas. Sí, sí. Y si no, con las manos, con los pies, con los dientes, con lo que puedas. Es decir, el lenguaje de los gestos. Yo, si tuviera... Fijaros que cuando yo estoy hablando, las manos no las muevo continuamente. Aunque esté en una conferencia, aunque esté en lo que sea, el lenguaje de las manos es fundamental. Tú que estás ahí con los brazos cruzados, yo no sé cómo puedo. Yo soy en plan indio. Pero vamos, que me llama la atención por eso. El signo universal de la V repito, utilizado como signo de victoria. Segundo, utilizado por los arqueros ingleses para jorobar a los franceses en la Guerra de los 100 Años, que duró ciento y pico. Y sobre todo, el lenguaje gestual, el lenguaje de las manos, que es importantísimo porque, claro, los mudos no se pueden expresar. Y ese lenguaje, lo que tú dices, teníamos que aprenderlo a utilizar todo. Y luego la mano mágica. Ana María Vázquez Hoyz, muchas gracias. Carpe diem. Mucha V. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Hoy ha sido uno de los días grandes en de el cine, uno de los días grandes en del año en el mundo del cine, porque se han entregado los premios del Festival de los Festivales, del Festival de Cannes, sobre el que hablamos aquí en el callejón con José Manuel Escribano, que ya nos ha contado al comienzo del programa que uno de los grandes ganadores ha sido un actor nuestro, Antonio Banderas. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Banderas, el premiado. Sí. Casi, casi solo le faltaba este premio, ¿eh? Pues efectivamente, hombre. Como decíamos hace un ratito, pues Antonio Banderas lo tiene absolutamente todo. El reconocimiento mundial en el cine americano, en el español, en el europeo. Y ahora llega este premio en Cannes que le faltaba, pues de alguna manera, ¿no? Pero bueno, pues ya lo tiene y realmente es un premio extraordinario en el festival más importante del mundo, seguramente. Antonio Banderas ha sido uno de los premiados, pero ¿quién se ha llevado el gran premio, el premio de oro? Nunca mejor dicho, la Palma de Oro. Sí, pues la Palma de Oro ha sido para una película coreana del sur, Parásito, de Bong Joon-ho, el director, realmente un director de muchísima calidad y de muchísimo interés, que recoge seguramente con esta Palma de Oro pues el mérito, el honor que se le hacía, del que se hacía merecer hace bastante tiempo, bastantes años. El gran premio del jurado, un premio casi casi tan importante como la Palma de Oro, ha sido para Aldan Tic, la película de Mati Diop, directora francesa, directora negra, la primera vez que una mujer y además de color se lleva el gran premio del jurado de Cannes. El premio del jurado ha sido compartido por Los Miserables, de Lady Lai, y Bacurau, de Kleber Mendoza y Juliano Dornés, de la película brasileña. El premio mejor director también ha sido para dos, en este caso, los dos hermanos Dardenne, Luc y Jean-Pierre, por su película El joven Ahmed, una película que estaba entre las favoritas para la Palma de Oro, una película que ha conquistado y que ha emocionado a todo el mundo. Los hermanos Dardenne, recordemos, llevan ya dos Palmas de Oro y ahora se llevan este premio al mejor director. El premio, los premios a los mejores intérpretes, pues han sido para nuestro Antonio Banderas, como ya hemos dicho, por Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, y para Emily Beecham, por la película Little Joe. El premio mejor guión ha sido para Retrato de una mujer en llamas, la película de Céline Sciamma, y la Cámara de Oro, el premio que consagra la mejor ópera prima en todas las secciones del festival, ha sido para otra película en castellano, Nuestras Madres, del guatemalteco César Díaz. También hay que decir, porque me parece que es importante para nuestro cine, que las dos películas españolas, dos películas quizá con menos publicidad, menos proyección que la película de Almodóvar, pero seguro que muy interesantes, las dos películas Liberté de Albert Serra y O que arde de Oliver Laxe, han sido premiadas en la sección Incertain Regard, una cierta mirada. Liberté ha ganado nada menos que el gran premio del jurado, la película de Albert Serra, y O que arde de Oliver Laxe ha ganado el premio del jurado. Me parece que con estos dos premios, más el de Antonio Banderas, nos podemos dar por satisfechos. Bueno, Dolor y Gloria era una de las películas favoritas del festival, pero casi nunca gana la favorita, casi siempre hay otra que está ahí escondida y que al final es la que se lleva la Palma de Oro en este caso. No nos tenemos que engañar, teníamos esperanza, había muchas esperanzas, porque el acogimiento había sido sí, espectacular a la película de Almodóvar. No ha ganado esa película, pero aunque hay elecciones dentro de unas horas, no sabemos si hay quién va a ganar, pero el gran triunfador del día es, sin duda, Antonio Banderas. Efectivamente, hombre, es un premio que, como decíamos, lo consagra, lo reconsagra y le da pues lo que merece el premio en Cannes de lo poquito que le faltaba a Antonio Banderas. Cada vez es más grande el Festival de Cannes, el Festival de Cine en Europa, Festival de Cine Europeo por excelencia, pero el cine en Europa va cayendo un poquito, por lo menos en cuanto a recaudación. Pues efectivamente, Bruno, en los últimos 4 años las recaudaciones y los espectadores han ido bajando. Mira, en 2018 no ha superado los 7.000 millones de euros de recaudación general en toda Europa por primera vez en estos últimos 4 años. Se quedó en 6.800 millones de euros, que son 233 menos que en 2017, una caída del 3,3%. Y la asistencia de los espectadores pues también ha bajado un 2,9%, con un total de 956 millones de entradas vendidas en 2018, casi 28,7 millones de entradas menos que en el 2017. El precio medio de la entrada, recordemos que en Europa está en 7,10 euros, un poquito más alto que en España, que está en 5,99, 6 euros prácticamente, ¿no? La recaudación, curiosamente, contra lo que se podía pensar, ha bajado más en Europa Occidental. Primero todo en Alemania, que ha bajado un 14%. Se conoce que los alemanes este último año han tenido otras cosas que hacer más que ir al cine. En Grecia un 7,7%, en Italia ha bajado un 5% y en Francia y en Portugal un 4%. Y ha crecido un poquito, sin embargo, en Gran Bretaña y algo más en Europa Central y Oriental. La República Checa, Lituania, Eslovenia, ha crecido cine por encima del 10%. Parece que sus espectadores se incorporan con ganas a la cinematografía y también en Croacia, en Hungría y en Polonia. Las películas americanas, claro, han copado 18 de los 20 primeros títulos de los más recaudadores de este año 18 en Europa. Vengadores, Infinity War, ha sido la más taquillera. Después Los Increíbles 2, Bohemian Rhapsody, Jurassic World, dirigida por Juan Antonio Bayona, recordemos, y Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. La primera película española es, naturalmente, Campeones, que se ha llegado a colocar en el puesto 12. Y, por último, la cuota de mercado, que siempre es interesante en el cine europeo, ha subido en este año al 29,4%, aunque la recaudación y los espectadores han bajado. La cuota ha subido porque lo que más han bajado han sido las películas americanas. Claro, hay tantas que cuando hay declive, pues son ellas las que lo notan. La cuota del cine español, nos contabas el otro día, estaba en el 17%. Exacto, la cuota, sí, del cine europeo en Europa en el 29%. Tampoco, sí, es espectacular, puede subir, pero es mucho mayor que la española, ¿eh? Efectivamente, sí, es bastante mayor, no digo que el doble, pero le falta poco, y sobre todo es porque esos países de los que comentábamos el otro día, Francia, Gran Bretaña, sus espectadores van muchísimo al cine propio, mucho más que nosotros a nuestro cine español. La crítica, el comentario de esta noche, la película es La Viuda. Me he encontrado un bolso de una tal Greta Hideck. ¡Oh, que Dios te bendiga! ¿Dónde lo has encontrado? En el metro. Oh, ¿te apetece tomar un café? Has sido muy amable. No suelo tener muchas visitas. Estoy muy sola desde que mi hija se fue. Podría ayudarla. Mi madre me decía que soy como el chicle. Me cuesta despegarme. ¿Dónde están las velas? En aquel armario. Qué bonita esa frase que decía, mi madre me dice que soy como el chicle, me cuesta, sí, despegarme, cuando normalmente lo que decimos es más pesado y te pegas más que un chicle, pero le han dado la vuelta totalmente a la frase, ¿eh? Sí, sí, además el personaje de Chloe Grace Moret es una auténtica delicia, es una chica ingenua, una chica joven, ingenua, es deliciosa realmente, y esa frase además la define muy bien en cuanto al transcurso de la película. Bueno, pues La Viuda es la nueva película de Neil Jordan, que han producido Lawrence Bender, James Flynn y Sidney Kimmel, con John Penotti, entre otros. Bueno, el guion es de Ray Wright y del propio Neil Jordan, y las protagonistas, Isabel Huppert, Chloe Grace Moret, como decía, y Micah Monroe. Bueno, el irlandés Neil Jordan, el director, ha firmado ya una veintena de títulos. Llevaba más de 10 años sin estrenar en España y la verdad es que lo más interesante de su obra yo creo que está en las primeras películas de finales del pasado siglo XX, Danny Boy, que fue su debut en 1982, después Mona Lisa, Juego de Lágrimas, con la que ganó el Oscar en el año 93, Entrevista con el Vampiro, Michael Collins, bueno, títulos realmente importantes. En todas estas es autor también del guión y, como decía, en esta nueva película, pues también. Bueno, La viuda se plantea como un enfrentamiento impactante entre dos personajes. Greta, que Greta es el título original de la película, es una mujer que vive sola, anclada en sus recuerdos, y Frances, una joven camarera que trata de encauzar su vida en una complicada Nueva York. Las dos mujeres traban conocimiento de manera casual, como acabamos de escuchar. Greta se ha dejado olvidado el bolso en el metro y Frances lo encuentra. Y en vez de tirarlo y gastarse el dinero que hay dentro, como dice su compañera de piso, pues la chica, que es así de maja, decide llevarlo a la dirección que encuentra en la cartera. Bueno, como es natural, pues Greta se lo agradece y se empeña en invitarla y rodearla de atenciones, terminando por contarle su vida de viuda solitaria que perdió a su marido y tiene a su hija, su única hija, viviendo en París. Frances se siente ganada por su cercanía y se ofrece a ayudarla y acompañarla. Y entre las dos surge una cierta amistad y una relación que poco a poco, o más bien de repente, diría yo, se va a transformar en algo radicalmente distinto. Jordan lo fía todo al trabajo, a la calidad de sus dos protagonistas. Isabel Huppert es, sin duda, una de las mejores actrices del cine europeo y también mundial, capaz de sobresalir en cualquier registro, también en los personajes equívocos y esquinados, cargados de perversión, y protagonistas de thrillers más o menos maquiavélicos, como La pianista de Michael Haneke o la reciente El de Paul Verhoeven. Y Chloe Grace Moretz ha pasado, como en el caso de las hermanas Fanning, de ser pues una infantil promesa en las abominables Kick-Ass, por ejemplo, y en la encantadora La invención de Hugo, a toda una joven realidad. Ellas son la piedra angular de la historia y todo lo demás es accesorio. Y se entregan a la tarea con todas sus fuerzas hasta poner en pie un guión que no me parece el mejor de Jordan precisamente. El relato bordea el terror, pero le falta quizá una pizca de intensidad. Y ciertos elementos se deben más al capricho del autor que a la necesaria verosimilitud, a lo que contribuye también algún momento de corte onírico que no se acaba de entender. Bueno, pero en la parte positiva está el muy conseguido ritmo de la narración, eso es oficio del bueno, y también una visión de la ciudad de Nueva York que huye de los tópicos para mostrar una cara poco amable en consonancia con el argumento. Con una muy estimable banda sonora que alterna las piezas clásicas con la música original del español Javier Navarrete, el autor del Espinazo del Diablo, El laberinto del fauno e Ida de titanes, ¿no? Y como digo, el trabajo de las estupendas protagonistas. Por ellas, sobre todo, merece la pena ver La viuda. La viuda, el comentario, la crítica esta noche, antes en el callejón con José Manuel Escribano del Super 10. ¿Quién nos sitúa en el puesto número 10, Pues lo dejo cuando quiera, la película de Carlos Terón con David Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, 6 semanas y repitiendo posición como casi todas las de la lista. Esta semana hay poco movimiento. 9. Pues uno de los pocos que hay es este, Hellboy, la película de Neil Marshall con David Harbour, Mila Jovovich, entra en el puesto 9 del Super 10 y es la película de la semana. En el puesto número 8, La caída del Imperio Americano. Ya hemos hablado de esta estupenda película de Denis Arcand, una película canadiense, 7 semanas en el Super 10. En el puesto número 7, pues también repite en su segunda semana Pokémon, Detective Pikachu, la película de Rob Letterman con Justin Smith, Ryan Reynolds de protagonistas, además de los muñequitos de los Pokémon, claro. En el 6, repite también la posición en su semana número 11, Mula, de Clint Eastwood, la película formidable del veteranísimo director y actor, con él mismo de protagonista junto con Bradley Cooper. 5. Cold War, de Pavel Pavlikovsky, 33 semanas en la lista, como esto diga así, vamos camino del récord. Thomas Scott, Joanna Kulik son los protagonistas, la película es sensacional. Ya tenemos que estar al tanto precisamente de eso, del récord. Puede caer con Cold War, como siga así, caerá ese récord. Sí, sí. 33 semanas, nada más y nada menos. Va pues camino sí. de los dos tercios de año, que ya se dice pronto, ¿eh? Una película realmente estupenda. La están aguantando en cartel y yo creo que eso es muy digno de alabar de los exhibidores, porque todavía quien no la haya visto, pues tiene ocasión de ir a ver esta película formidable. Que se encuentra en el puesto número 5 y en el 4. Pues está Roma, otra de las películas veteranas, 24 semanas en la lista, de Alfonso Cuarón, director multipremiado. Repite la posición 4 en la semana, como digo, número 24. En el puesto número 4, Roma, una película que lamentablemente todavía no ha ganado premios, ¿eh? Efectivamente, sí, sí, joder, los va ganando todos en cada convocatoria en la que aparece. La verdad es que es una película muy discutida, realmente. Sí, pero yo creo no es la mejor, pero quizá se ha beneficiado de una serie de cosas. Ojo, que no es la mejor de él. No deja de ser extraordinaria, ¿eh? Efectivamente. Y extraordinario es que aguante una película que está destinada en principio a Netflix, a la plataforma de vídeo, y sin embargo se ha estrenado en España en 4 cines y ahí sigue aguantando. En el puesto número 3, Los Hermanos Sisters, la película de Jack Sudiar, con John C. Reilly, con Joaquin Phoenix, estaba en el puesto 2 la semana pasada, ha caído este puesto. ¿Y en el puesto número 2? Pues lo ha recuperado Vengadores Endgame, la película de los hermanos Russo, con Robert Downey, con Scarlett Johansson, 4 semanas en la lista y un récord absoluto de taquilla en España y en el mundo entero. Y en el puesto número 1, la película que es la gran triunfadora del día en el mundo del cine. El cine español le debe mucho ya a esta película que se encuentra en el puesto número 1 del Super 10. Y es naturalmente Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, que no se ha traído la Palma de Oro seguramente por muy poquito, pero que es, ha consagrado a Antonio Banderas y ha consagrado, por supuesto, su director y la calidad de toda su carrera y de esta película, Dolor y Gloria, 9 semanas en el Super 10. José Manuel Escribano, nos escuchamos la semana que viene. Pues aquí estaremos, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Por primera vez, una revista de historia trae a su portada este tema. 11S, el día que cambió la historia. Un acontecimiento reciente, pero un acontecimiento que va a estar para siempre en la historia. Y ya está en la portada de la revista Historia de España y el Mundo. Y es que si tenemos que elegir dos momentos importantes de la historia de la humanidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial, una de esas fechas es 1991, la caída del Muro de Berlín, y unos años después el 11S. No se vio, no fue físico, pero ese día también se levantó un muro, una separación. Acabó una era, comenzó otra. Es un cambio de época, un cambio de era en la humanidad. El 11S nos lo contó así Alberto de Frutos, el redactor en jefe de la revista Historia de España y el Mundo. Este acontecimiento histórico tiene unas raíces que se hunden en el tiempo, en un tiempo cercano, en los años 70-80, en ese territorio de Afganistán, pero también mucho antes, ¿no? Y nos podíamos remontar incluso al siglo XIX, ¿no? Cuando se traza una línea imaginaria, una suerte de frontera, una raya de cerca de 3.000 kilómetros para dividir el entonces reino de Afganistán de la parte occidental de la India, colonial, de la India británica, ¿no? Esa frontera imaginaria luego es la que se utiliza en 1947 para dividir Pakistán y la India, y ese quizás sea el principio de todo. Ese comienzo de todo nos tenemos que situar en hace más de 100 años. Se llamó la Línea Durand. Partía Afganistán y Pakistán. Ese punto, esa línea, la Línea Durand, estaba trazada sobre la llamada Zona de las Tribus. Pues bien, en ese entorno, entre Afganistán y Pakistán, nació Al-Qaeda y otra serie de movimientos relacionados con los guerreros islámicos. Nos encontramos con un contexto parecido. En aquel momento hay que situarlo en la época de la Guerra Fría, en el enfrentamiento secular entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética, digamos que dirige una reforma, una revolución en Afganistán, apoya el comunismo ese movimiento, y Estados Unidos aprovecha ese momento para financiar con total descaro, a partir de la administración Carter a finales de los años 70, a los muyahidines, que eran, digamos, los yihadistas actuales, con armas, con formación militar y sobre todo con muchísimo dinero, ¿no? Y al frente, entre comillas, de esa organización de muyahidines pone al hijo de una familia muy poderosa saudí, Osama Bin Laden, que durante los años 80 fue el gran aliado de Estados Unidos. Y es que precisamente los talibanes nacieron ahí, sobre esa línea Durant, y los talibanes fueron en los años 70, años 80, apoyados, financiados, pagados. Fue un producto de Occidente, de los países ricos, de los países del primer mundo. Apoyaron esos movimientos, apoyaron a quienes defendían el burka, a quienes defendían la opresión de las mujeres, la opresión de los menores. Apoyaron a los talibanes, los países ricos. ¿Por qué? Porque los talibanes luchaban también contra los soviéticos. ¿Cómo no vamos a pensar que la inteligencia más poderosa y más rica del mundo no tenía algún tipo de conocimiento, o pudo haber evitado de alguna manera el 11 de septiembre? Hubo una serie de fallos en cadena, de falta de comunicación quizá entre la CIA, el FBI, etcétera, que propiciaron este acontecimiento, pero luego hay efectivamente una serie de puntos oscuros sobre los que todavía no se ha dicho la última palabra. Nos lo decía Alberto de Frutos, el redactor jefe de la revista Historia, Historia de España y el Mundo. Trae a su portada por primera vez el tema del 11S. Por primera vez una revista de historia se atreve con este tema, uno de los acontecimientos históricos más importantes. Se analiza y se estudia todo el pasado de esa zona, lo ocurrido en los últimos 100 años, que pueden explicar muy mucho lo ocurrido ese día, lo ocurrido el 11S. Hablaremos más de este asunto, pero insistimos, tema de portada en la revista Historia, el 11S, el día que cambió la historia, uno de los días más importantes de la historia de la humanidad, es seguramente uno de los días más importantes que hemos vivido, desde la historia de esa zona, que puede explicar muchas de las cosas que ocurrieron después, como muchas de las incógnitas y de los agujeros negros que se abrieron tras ese acontecimiento. Hay muchas preguntas y muchas incógnitas todavía sobre ese hecho, sobre ese acontecimiento. El 11S. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, como siempre, con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? ¡Qué morenito estás! Primero, si me permitís, quería agradecer a la gente de la Biblioteca Nacional que me invitó este jueves pasado, concretamente a los encuadernadores Carlos Vera y Ángel Gómez, que me invitaron a visitar el corazón de la Biblioteca Nacional, donde pude contemplar como in situ cómo estaban mimando, por ejemplo, un libro de horas de Carlos V, uh-huh. Y me enseñaron los diversos departamentos de conservación, restauración, reparación y encuadernación de la Biblioteca Nacional, que para mí fue una verdadera mañana en el cielo. Estabas en éxtasis. Estamos en éxtasis, ¿no? Y todo gracias a Carlos Vera y Ángel, que son oyentes de esta radio y de este programa en especial. Qué bien. Pues por medio de podcast, eso sí, porque uh-huh. a las horas que nos ponen, pues hay que escucharlos por podcast, pero son oyentes nuestros, y de luego fue una mañana para no olvidar entre esos libros incunables. Pues qué bien tener oyentes, gente que cuida tanto el mundo del libro, pero del libro histórico, porque la Biblioteca Nacional, es espectacular lo que han hecho en todos estos años, espectacular. Llevan a cabo una labor que de verdad algún día tendrán que reconocérselo mucho más de lo que hacen con los medios que tienen, que cada vez son más, pero siempre siempre nos gustaría a los que nos gusta este mundo que tuvieran mucho más medios para que conservaran y mimaran los libros, esos libros además que están en esos 33 millones de documentos. Es que son puro arte esos libros, sobre todo los antiguos. Absolutamente incunables, son libros únicos. Y muchas gracias a ellos por la visita que me prepararon. Bueno, ya, y yo también quiero hacer una puntualización, y es que has comentado que es la primera vez que se pone en portada el 11S, una revista de historia. Pero en una revista de historia, ¿eh? En una revista de historia. Claro. Pero hay mucha gente, por si no lo recuerdan, que si quieren ampliar información, Bruno tiene un libro que es el 11S, que tiene ahí muchísima investigación, muchísimos años que él estuvo ahí y que sigues renovando y sigues todo lo que va saliendo nuevo, estás al tanto. Hombre, pues solo en el tema de portada de esa revista, dentro hay 5 reportajes del servidor. O sea que, por eso, para que la gente lo sepa, que independientemente de que cogen la revista, puede ampliarlo con el libro. Claro, es un tema que evidentemente analizarlo históricamente es una cosa, periodísticamente es otra. Hacemos un pequeño repaso en esa revista, en esa serie de artículos sobre lo ocurrido. Es muy interesante lo de la línea Durant, esa partición entre Afganistán y Pakistán. Esa línea se puso en medio de una zona, se llamó en su momento zonas tribales. Bueno, pues lo ocurrido entonces tiene mucho que ver con lo que ocurrió después. Para comprender un poquito lo que ocurrió en el 11S, hay que sumergirse también en el siglo XIX. Fíjate. Que les da por dividir cuando hay conflictos, hacen una línea y dicen esta parte para ti, esta parte para mí, les da igual las poblaciones, les da igual las personas y al final crean unos conflictos tremendos. Y yo quiero poner en valor también a nuestro Javier Sevillano, que él está muy contento con estas personas que nos han mencionado, que son Carlos y ¿quién más? Carlos Vera y Ángel Gómez. Y Ángel Gómez, pero bueno, todo el departamento que son oyentes, 16. Pero en realidad él está disfrutando muchísimo porque estás ahora tú encuadernando y haciendo una serie de cosas estupendas. Sí, me he metido en el mundo de la encuadernación. Es que el mundo del libro, de la encuadernación del libro. El mundo del libro no es solo leerlo, sino también saber hacerlo. Apreciar. Mimarlo. Exactamente, no solo es el mensaje que nos llega, con el que disfrutamos, sino saber también en el medio en el que está, el papel, los tipos de impresión, las tintas, la encuadernación, bueno, es mucho más completo de lo que habitualmente, que ya de por sí es suficiente, pero también alrededor hay mucho mundo también. Bueno. El mundo será mucho más grande gracias a la labor de este tipo de personas, pero el mundo será mucho más pequeño si siguen existiendo animales en los zoos. Exactamente, sí, mira, nos ha llegado una noticia por medio del proyecto Gran Simio, que dirige aquí en España Pedro Pozas. Ellos se han hecho eco de la operación 404. Esta la ha realizado una organización conservacionista, se llama Sea Shepherd, algo así como los pastores del mar, que en diferentes zoológicos del mundo han realizado fotografías y vídeos de animales en cautividad. Concretamente aquí en España lo han realizado en el Zoo Aquarium de Madrid, que pertenece a la empresa Parques Reunidos. Bueno, ahí han realizado una serie de fotografías y vídeos a los delfines en el momento en el que ellos tienen las actuaciones cara al público, y han enviado estos vídeos y fotografías a un experto en el tema, concretamente a un veterinario del Colegio de Málaga, que en orden a sus conocimientos de los cetáceos y a estas fotografías y vídeos que le han aportado esta organización, ha elaborado un informe en el que es bastante demoledor sobre el estado en el que se encuentran los delfines del Zoo Aquarium de Madrid, concretamente, pero esto es extensible a todos los animales que se encuentran en cautividad en zoológicos. Es ilógico que en el mes de julio uno vaya a la Bahía de Santander y se encuentre a pie de playa un oso polar en el mes de julio. Es absolutamente ilógico. Los zoológicos ya no tienen sentido en el siglo XXI. Está muy bien que los niños se les quiera enseñar cómo son los animales. Esto no lo hacían en generaciones pasadas, pero a día de hoy no es necesario someter a estos animales a estas condiciones, por muy buenas que sean, que hay zoológicos en los que los animales están en muy buenas condiciones, pero no son sus condiciones naturales. Concretamente, las fotografías y los vídeos que este veterinario ha podido analizar. El informe es tan demoledor como el que dice que hay un delfín que tiene una gran úlcera con pérdida de piel en la boca en el extremo superior de ambas mandíbulas, afectando al cartílago mesorrostral. Otro tiene el cuerpo entero cubierto por úlceras dermatológicas en forma de cráter que se extiende desde la cabeza hasta la parte trasera, alcanzando la aleta caudal, con varios centímetros de diámetro, en varias etapas de evolución, como inflamación, abultamiento, eritema, nódulos, incluso una célula abierta con cierta profundidad, lo que evidencia que está en una etapa de enfermedad dermatológica. Bueno, él dice que evidentemente esta situación de cautividad tan prolongada, aunque hayan nacido en cautividad, les produce un estrés y una ansiedad que no es normal en estos animales en su hábitat natural, que es el mar abierto. Evidentemente, el tenerles en agua, en aguas estancadas, como son las piscinas en las que ellos están, aunque están muy controladas o estén muy controladas, evidentemente estos animales defecan ahí mismo, y esto produce que estas piscinas sean un caldo de cultivo perfecto para que en ellos haya una serie de bacterias, de levaduras como Candida albicans, hongos, virus, que evidentemente, y en las condiciones que estos animales ya están, les predisponen a esta serie de enfermedades dermatológicas y conjuntivitis que tienen, ¿no? Además, estas situaciones prolongadas lo que hace es que su sistema inmunitario a la larga sea deficiente, haya una deficiencia de su sistema inmunitario de estos animales que están sometidos a este gran estrés, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, en la zona de la boca, estos animales, estos delfines, es muy sensible, como en todos los mamíferos, pero ellos se comunican especialmente por medio de roces y demás en esta zona. Si la tienen dañada, pierden este tipo de comunicación y demás. ¿Quieres escuchar un poco cómo suenan? Los delfines, pues a lo mejor los tenemos por ahí, ¿verdad? Bueno, pues toda esta comunicación que ellos, este hablar que tienen los delfines, se pierde en estas, llegan a distorsionarse en estas instalaciones, porque ellos, su naturaleza les hace que este habla esté adaptado a la inmensidad del océano, ¿no? Aparte de que pierden, no pueden elegir a su familia porque se les obliga a estar con unos animales determinados. Bueno, a todo esto, el Zoo Aquarium de Madrid, en este caso, solo ha lanzado un pequeño comunicado informativo que da vergüenza leerlo, porque es, aparte de ser reducido, no tiene ningún fundamento, ¿no? Es yo creo que un niño pequeño al que le un mandan niño pequeño será grande cuando claro, defienda que no existan que animales no, en los zoos. Simplemente ellos se dedican o dicen que estos, tanto Noah como, perdón, no, Lala y la otra, el otro delfín, que a mí no lo tengo por aquí, bueno, pues que son las abuelitas de no sé qué y no sé cuántas, que cuidan de ellas, que sus actividades les fomenta, es decir, los ejercicios que tienen que hacer a determinadas horas les fomentan en que estén en plena actividad, cuando lo que ocurre es que los entrenamientos a los que se les someten a estos animales muchas veces consisten, o en ocasiones consisten, en privarles de comida hasta que realizan correctamente un ejercicio deseado por el instructor, ¿no? Y bueno, lo que tú dices, estamos en el siglo XXI, no es necesario llevar ya a los niños a un zoológico a ver cómo unos delfines les hacen monerías, y si lo necesitan saber cómo es un delfín, que los papás les compren los vídeos de Cousteau, que todavía están por ahí, que son maravillosos. Y otros más modernos. Y que cierren ya de una vez. Por ejemplo, mira, el zoológico de Barcelona ya ha prohibido los espectáculos, este tipo de espectáculos para los niños y papás, evidentemente, o los que vamos o hemos ido ahí, pero la información que se tiene ahora no es la de generaciones anteriores. Entonces, someter a este estrés es absolutamente innecesario. El Zoo de Barcelona ha prohibido ya no se realizan estos espectáculos. Pero aparte se está planteando, al ser de propiedad municipal, se está planteando transformar el zoológico de Barcelona en un centro de rescate de animales maltratados. Es que tienen que reinventarlo todo. A reinventarse esto. Y a los niños, que está muy bien que se les enseñe a mimar, cuidar y respetar a los animales, se puede hacer en el siglo XXI de muchas formas diferentes sin tener animales. Y que los respeten, los cuiden y los mimen luchando contra los cautividad. Claro. Exactamente. Un delfín, que es un animal precioso, pero es un animal salvaje que tiene que estar donde tiene que estar, en el mar, no en el zoo. Hasta aquí La Rosa de los Vientos, Javier Sevillano, gracias. Hasta mañana. Y mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de 1:30 de la madrugada, a 12:30 en la Comunidad de Canarias. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero.